de las arreglas para siempre salir ganando. ¿Dónde aprendiste, mi bien, el arte de seducir a todos que sí? Tú nunca dices que no, y cuando juego contigo, la que gana eres tú y el que pierde soy yo. Te la sabes toda, desde lo bueno a lo malo y de lo malo a lo bueno. Y comimos con halagos y ternuras, me llevas donde a ti te da la gana. Qué gran habilidad la tuya. En marín de los chingües, tu caramaca y te recuerdo. What?